bienvenidos este 2 de agosto de 2016 a su programa Discrepancias. Estamos muy contentos de estar con ustedes y que nos escuchen como cada martes. Este martes tendremos mucha información y una invitada muy especial, así que quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que platicar. Por lo pronto les doy nuestros teléfonos en cabina 5536-8989 y Lada sin costo 01800-5052-688. En un momento regresamos, vámonos a un corte. Muy buenas noches, corriendo y llegando tarde porque la lluvia nos dio un buen chapuzón. Pero bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta, que este es tiempo de ofrecer disculpas, de decir perdónenme, pues perdónenme, ¿no? Tío, a final de cuentas yo no he matado a nadie ni me he robado nada, pero de cualquier forma, pues perdónenme, ¿no? Llegué tardecito. Pero bueno, ahí la cosa, ya saben ustedes cómo es. Ahí les va entonces mi disculpa por empezar tarde el programa, porque el programa pasado tampoco estuve por acá. No, pero, te extrañamos mucho. Pero yo sé que la pasaron bien y yo sé que las cosas van de maravilla. Cuando menos aquí adentro de la cabina, donde podemos tener la posibilidad de hablar con ustedes y de sentir, desde luego y de muchas maneras, cómo piensan, cómo reflexionan, desde todos los ángulos, de todos los puntos de vista de la información que nosotros les proporcionamos cada martes. Y eso es invaluable, Mariana, ¿no? Eso es cosa aparte, nos llena de satisfacción saber que todavía están ustedes por allá, de aquel lado del radio, pero muy cerca de nosotros. Entonces, bueno, ya con estas cuestiones del perdónenme, al final de cuentas, ya no se puede hacer nada, ¿eh? Pues yo les digo que me perdonen, pero en mi casa habla perdón, pero el programa se fue sin problema. Y bueno, ya que hablamos de esto, ojo, hay nada más de pasadita para que lo tengamos en cuenta. A nuestra compañera Carmen Aristegui se le ha venido encima una acusación más. A final de cuentas, ahora se trata de la iniciativa privada quien se va en contra de ella. Pero es burdo, se siente la otra mano. Se siente lo otro, la venganza de los otros. No sé qué va a hacer Aristegui, no entiendo qué tanto va a poder hacer con todo esto. Y ojalá un día esto lo podamos contactar para que platique con nosotros un rato. Pero lo que sí me queda claro es que tenemos frente a nosotros un gobierno que no está dispuesto a ser criticado. Y que sobre este perdón existe la idea de la venganza. Y no solo con nosotros. Creo que hemos visto cómo se ha desarrollado el problema de los maestros y creo que nos hemos dado cuenta de que hasta dónde es capaz este gobierno. Hasta dónde es capaz, ya lo platicábamos alguna vez aquí, Mariana, la iniciativa privada de estar pidiendo que les den dinero porque los bloqueos, ojo, dinero porque los bloqueos les han quitado trabajo, clientes. Y a los otros les han quitado vidas. Y no les importa a los señores de la iniciativa privada. Vaya. ya. Esa es la iniciativa privada. Eso es lo que se cuida. Las vidas de los maestros, de los niños, de las mujeres muertas, esas no importan. Lo que importa es el comercio, es el mercado. Pues buenas noches. Vamos, tenemos un programa muy interesante. Va a ver usted que vamos a tener que hacer aquí un repaso muy grande sobre la solidaridad y sobre la, la idea que tenemos que tener siempre de hermandad entre todos nosotros. Antes de la globalización hubo por ahí una frase que era muy interesante, decía: obreros del mundo, unidos. ¿Se acuerda usted de ella? También era globalizadora. Bien, vamos a un corte, regresamos a nuestros teléfonos, Marianita. Sí, les recuerdo, en cabina el 5536-8989 y la da sin costo 01800-5052-688. También nuestra cuenta de Twitter, arroba discrepancias, RURU con mayúscula. Vamos al corte. Gracias, gracias por estar con nosotros, por acudir a nuestra cita de estos martes. Hoy tenemos, decía yo, un programa muy interesante porque vamos a tratar principalmente de la migración. ¿De qué significa esto? Dicen los que saben que para el 2030 el 60% de la población del mundo habitará en las ciudades. Obviamente, no creo que ninguna ciudad del mundo, no lo sé, pero creo que ninguna ciudad del mundo está preparada para una cosa de este tipo. La Ciudad de México tal vez intente, a partir de una nueva legislación, de su nueva constitución, tratar de dar una idea de qué puede ser esto, pero no sabemos cómo medirlo. Ya hemos dicho una y otra vez que los factores de la migración, que de alguna vez fueron los fenómenos naturales y las guerras, hoy tienen como factor principalísimo, sobre todo para nosotros, en América Latina, la pobreza. Claro que en África la guerra y las muertes siguen siendo fundamentales, pero aquí, aquí se trata de eso. Es un fenómeno que tiene muchas aristas, un fenómeno que tenemos que estudiar desde muchas maneras y que nos arroja de veras datos tremendos. Déjenme darle unos de ellos. 232 millones de migrantes en el mundo. Hay 232 millones de migrantes y 6 de cada 10 en la migración internacional son menores de 20 años y vivían en países en desarrollo. Imagínese usted, y además estos chavos viajan a la ciudad y son absolutamente vulnerables. Y en las ciudades, en lugar de buscar cómo ser solidarios con ellos, levantamos muros. Santiago Krill está tratando de levantar muros alrededor de la Ciudad de México para que no haya manifestaciones y para que no vengan los migrantes. Qué bueno que el PAN no tiene tantos votos, sino imagínense lo que nos pasaría. Pero bueno, no más de mi parte. Preséntanos a nuestra invitada, porque esto es de adveras. Sí, el día de hoy está con nosotros la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Ella es secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, CEDEREC. Muy buenas noches, Miguel Ángel, muy buenas noches. Buenas compañera, noches. Por esta invitación tan importante. Nos los días, pero lo importante es el trabajo que están haciendo ustedes y la Secretaría de Desarrollo, que está haciendo cosas, desarrollo rural, que está haciendo cosas muy interesantes, y hoy el foro fue importantísimo. A mí me parece que el trabajo de cualquier dependencia, de cualquier nivel, en nivel local, estatal o federal o internacional, no puede ser importante, no puede aterrizarse ese trabajo si no participa la sociedad civil, si no participan los ciudadanos, organizados o no organizados. Si no hay este tipo de trabajo conjunto con diversas entidades, y hay debate, y hay un enfrentamiento, una confrontación de ideas, no puede haber resultados. Y esa es la idea de un foro que se organizó el día de hoy y que se va a seguir haciendo mes con mes, porque la cuestión de la interculturalidad, de la propia movilidad social, la movilidad humana y la atención hacia la parte de la migración es muy importante. Y de eso se trató el foro. Hoy tuvimos un importantísimo invitado, que fue precisamente el conductor de este programa, en su faceta ya de diputado electo al constituyente, hay que decirlo, y pues que ahí nos dijo unas cuantas verdades, como siempre las dice en este programa, pero más, y en donde escribe, y en todos lados, en todas las trincheras en donde está. Entonces, bueno, pues se puso bien. También él tiene que contarnos qué pasó esta mañana, pero tuvimos la presencia de 55 organizaciones sociales, entre ellas, por ejemplo, la del Padre Solalinde, muchas otras, ahora les menciono algunas para no discriminar. Entonces, es en ellos en donde estuvo exactamente el conocimiento del tema de migración en general, y donde hubo unas propuestas muy interesantes que seguramente los constituyentes, entre ellos usted, aquí conductor hoy del programa, Miguel Ángel Velázquez, pues tendrán que hacer suyas y participar para que nuestra ciudad siga siendo una ciudad hospitalaria, y que no quede duda de esto, ¿no? Que siempre reciba la Ciudad de México a los migrantes que vienen, tanto de retorno como de Estados Unidos, como de el sur de toda América Latina, y también pues migrantes de otras entidades, que cada día se ha hecho más costumbre venir a la Ciudad de México a esta cuestión de la migración. Hay que decirlo, en el país mucho es por cuestión de la inseguridad en muchos de los estados, o la cuestión de la injusticia, de la violencia, en fin. Y bueno, aquí Miguel Ángel arrancó con el tema de la pobreza en muchos de los lugares, y nosotros decimos que desde siempre la Ciudad de México está compuesta por personas migrantes. Yo soy una persona migrante del estado de San Luis Potosí. Ustedes también seguramente tendrán amigos, familiares que han venido a la Ciudad de México y que nos han recibido aquí con estudio, con trabajo, en fin, nos han dado la mano. Es una ciudad hospitalaria, aunque muchos no les parezca precisamente tener una directriz clara de cuál va a ser el proyecto frente a los años por venir. Muchos dicen que la Constitución tendrá beneficios para 30 años, otros para 50 años. Pues la Constitución sirve. Por ejemplo, la actual que tiene el país fue de 1917, con muchos remiendos y todo. Entonces, habrá que ver esta Constitución de la Ciudad de México en el tema de migración, para cuántos años podrá servir a los ciudadanos. Fíjate que es, bueno, fue un acto, les platico, un acto muy bonito, y había curiosamente un par de actos paralelos que trataban del constituyente. En el Senado trajeron a un señor español que no tengo ni siquiera bien la idea de que conozca la Ciudad de México, a que nos dijera cómo debería ser la Constitución de la Ciudad de México. No, bueno. Brillante idea de el senador Encinas y algunos otros senadores que curiosamente pues no tuvieron la idea de invitar a ni siquiera a Porfirio Muñoz Ledo, que es desde luego el alma de toda esta de todo este trabajo que se va a hacer. Y por el otro lado, en las calles de Guatemala estaba llevándose a cabo otro evento también con la idea del constituyente, pero ahora con mucha gente, pero gente padre. Yo me encantó porque la gente participaba, porque se metía, porque estaba, por ejemplo, Alejandro Solalinde, que tiene un respeto por los que creen, pero también por los que no creemos. Tiene respeto al quehacer de cada uno. Y estaban también representaciones de todo tipo, ¿eh? De todo tipo de gente que de alguna manera o migra o migró, uh-huh. O a lo mejor va a migrar, ¿eh? Que la cosa está cada día. Entonces, sí, claro, en México la migración está compuesta hoy en una buena parte por la violencia. Digo, no podemos dejar de pensar en los calcinados de Michoacán de hace un rato. Uh-huh. ¿Quién quiere vivir en Michoacán? Un amigo mío me decía, voy a ir a Michoacán. Le decía yo, oh, ten cuidado porque por ahí se pierde la cabeza. Es tan bonito, ¿verdad? Se pierde la cabeza en Michoacán. O en Guerrero. Entonces, a ver, sí hay ese tipo de migración. Pero lo que yo creo que no hay, Rosicela, yo creo que fue lo que se discutió hoy, y eso es lo que me gustaría que nos platicaras tú, es esta idea de solidaridad. 55 organizaciones de todo tipo, gente que fue con la idea única de ver, a ver, nosotros vamos y venimos, pero somos humanos en cualquier lugar y tenemos derechos como todos los humanos. Uh-huh. Y ahí se va y se forjó. Platícanos de eso. Hay una parte importante que las organizaciones de la sociedad civil plantean fundamentalmente. Es la migración no es un delito, es un proceso, simplemente. No tiene que la Ciudad de México contener, por ejemplo, un centro de detención de, entre comillas, los llamados indocumentados, personas que no tienen documentos. ¿Cómo vamos a detener en la ciudad a personas que no tienen documentos? Cuando, pues si no tienen, hay que conseguirlos, hay que ver cómo se les otorgan esos documentos si son necesarios, pero no es una razón no tener un documento para estar en un retén, en un lugar privado de su libertad. Si no hay un delito que perseguir, en sí la ciudad no lo tiene, lo tiene en la ley de movilidad, de interculturalidad y movilidad humana, que no es un delito la migración. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a partir de una persecución para personas que nosotros les podemos llamar ilegales? Eso es impensable, porque en la Ciudad de México no hay ilegales ni hay indocumentados, la ley nos dice muy claro, pero ahí lo que planteaban es la principal preocupación de todos son los documentos. ¿Cómo la Ciudad de México puede otorgar un documento que pueda dar una cobertura a todos? Eso es una cosa, una forma de solidaridad de la preocupación que tienen los organismos de la sociedad civil para darle cobertura a todas las personas que son migrantes en retorno, migrantes visitantes y sus familias, huéspedes y sus familias. Es una de las preocupaciones. La otra que es muy importante es todo lo que tiene que ver con la parte de los derechos. En la primera parte de la que estaba hablando es derecho a la identidad. Es una forma de solidaridad. ¿Cómo nos solidarizamos con las personas dándoles y reconociéndoles sus derechos sociales? La otra es lo que tiene que ver con el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque cualquier persona que va a solicitar, eso es lo que planteaban hoy, que va a solicitar un servicio de salud, dicen que no les pueden dar un servicio de salud porque no tienen documentos. Otro problema que está planteado y que ellos solicitan que en la constitución, en la nueva, bueno, en la única constitución política que va a tener la ciudad, pues también venga muy claro que todo migrante tiene derecho a ser atendido en su salud siempre y cuando no le pidan un documento para poder ser atendido. Y así, por ejemplo, que si va a solicitar justicia en un lugar, auxilio, le tienen que pedir un documento para poder ser atendido de algo grave. Entonces, ahí esas son las discusiones que se daban y tienen que ver, por supuesto, con los derechos de que cada individuo, por el solo hecho de estar en la Ciudad de México, tiene derecho a ser atendido y a los programas y a las atenciones. Entonces, bueno, lo principal lo planteó, por cierto, Miguel Ángel. Él decía, es necesario, sí, tú complétalo, pero es necesario que el tema de la migración lo veamos desde el aspecto de la solidaridad. No se puede ver desde otra forma. Que seamos solidarios con los que vienen a la ciudad, como muchos de nosotros vinimos aquí, y la ciudad fue solidaria, hospitalaria, amable con nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a ser solidarios? Y el otro planteamiento que dijo, que ya lo dijo aquí en el programa, es cómo la ciudad se va a preparar para hacer frente a los miles de migrantes que vendrán de otros lugares del país o del mundo. O cómo otras ciudades del país se van a preparar para los niveles de migración que vamos a tener. Porque efectivamente la tendencia a migrar hacia las ciudades es inevitable. Bueno, estamos viendo la migración. Y por cierto, de cifras, que a propósito de lo que decías de las cifras, que nosotros sabemos que México y Estados Unidos conforman el mayor corredor migratorio a nivel mundial. O sea, se pelea este primer lugar con Bangladesh, pero el de México con Estados Unidos pues se mantiene. Entonces, ¿cómo queremos nosotros ser bien tratados en otro país con todo el fenómeno que hay si no tratamos bien a las personas que vienen a la ciudad? Y bueno, pues de ahí para adelante. Pero sí, yo coincido en la parte de lo que planteas, Miguel Ángel, de que tenemos que partir precisamente de lo solidario que puede ser uno, ¿no? ¿La ciudad está entonces hoy en día preparada para recibir a toda la gente que viene? Digamos que sí necesitamos esto que se refiere, esto que va a trabajar precisamente Miguel Ángel Velázquez en el Constituyente, una legislación que nos asegure esta atención y estos derechos. Algunos existen porque hay una ley de interculturalidad en la ciudad que nos obliga, pero también nos debe obligar el presupuesto que tienen que dar los diputados, la asamblea local, los diputados federales, en fin. No solamente la ley, sino también la parte de los recursos públicos que son necesarios para la atención de las personas. Entonces, tenemos que prepararnos, como en todos los problemas, como en todas las problemáticas que existen siempre. Hay que prepararse y hay que estudiar el problema, y hay que prepararse fundamentalmente con la ley. Porque, ¿qué nos obliga a atender a la población migrante si no aparece en la ley? Si no es legal. Entonces hay que prepararse y que quede bien claro y bien escrito en esta constitución que pues nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer. Esta es la primera constitución política a nivel nacional que se hace en este siglo. O sea, después de casi 100 años, de 1917, yo me imagino a Carranza ahí, participando en la Constitución, pues hoy me imagino a Miguel Ángel Velázquez peleando por los derechos de los migrantes, y eso, pues se lo estamos pidiendo aquí públicamente a que asuma esa responsabilidad como ciudadano de esta capital, pero también como un periodista muy responsable, que lo ha sido y que siempre ha sido muy profesional en lo que ha hecho. Entonces, bueno, pues también le tocamos la puerta de la razón para que ayude a algunas de las propuestas que están haciendo precisamente en materia de derecho a la identidad, en materia de derecho al trabajo, en fin, a la población migrante que viene hacia esta ciudad. Fíjate que hoy se hablaba en el foro del Senado de cosas ya tan fuera de lo común, como de la democracia digital, porque ya está planteándose que existe pues una vida digital, ¿no? Seguramente, y entonces habrá un voto digital. Pero además vamos teóricamente a todo esto y todavía no podemos resolver los problemas que tenemos aquí encima y los problemas que son todos los días causa de nuestras vicisitudes y desde luego de nuestra preocupación. Bien decías, ¿qué pasa si una persona en este país no tiene documentos? Cada día hay un cerco mayor sobre cada uno de nosotros. Y el asunto es que hoy, si no tienes dinero, no eres sujeto de nada. Si no tienes una tarjeta de crédito, prácticamente no existes, ¿no? Entonces, darles el ser tendrá que ser una obligación, desde luego, de nosotros. Y luchar contra este fenómeno que ha traído el neoliberalismo, la idea de la vida del mercado, que es desde luego el egoísmo, que ha borrado de muchas maneras la solidaridad de la que hablabas, la que nos ha impedido ver con solidaridad a los que son iguales a nosotros, aunque tengan los ojos rasgados, aunque no sean del mismo color de piel, pero son iguales a nosotros. Entonces sí es nuestra preocupación, y tiene que surgir la idea para que podamos trabajar en conjunto todos para que esto de que la Ciudad de México es una ciudad de libertades no sea nada más una palabra o un enunciado, sino tenga que ver con una realidad que se muestre en las calles, que se muestre entre nosotros, porque sí, yo creo que efectivamente el proceso inicia con nosotros mismos, ¿no? En el momento en que nosotros empezamos a ser solidarios con todos los que vienen y con todos los que regresan. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con Rosicela Rodríguez para que nos platique cómo estuvo el foro. Hay cosas interesantes. Hay tres mesas que se hicieron en el foro que son verdaderamente importantes y muy interesantes para que nos platique de eso. Nuestros teléfonos, Marianita. 5536-8989 en cabina, igual que el 01800-5052-688, y también nuestro Twitter, @discrepanciasRU, en altas. Vamos al corte. muchas gracias, gracias por seguir con nosotros. Pero además, déjeme decirle algo. Cuando hablábamos, por ejemplo, de los dineros que se tienen que utilizar para que se puedan construir las leyes y la solidaridad no quede, decíamos, nada más en palabras. ¿Por qué es tan importante esto? Porque fíjese usted que además de todo hay un recurso importantísimo que los migrantes mexicanos mandan hacia nuestro país. Por ahí del segundo o el tercer rubro más importante de nuestra economía son las remesas que manda nuestros migrantes a este país. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, además, tendríamos que ser solidarios económicamente con todos ellos, porque ese es el dinero que nos ha hecho precisamente la migración. Entonces, pensarlo y repensarlo, ¿no te parece, Rosicela? ¿Cómo están las cifras ahí? Ahora, en este año, en 2016, son más las remesas, bueno, lo ha dicho el Banco de México, las remesas de los migrantes que están en Estados Unidos, el 95% viene los recursos de Estados Unidos a México, más que de los recursos petroleros que pues ya con trabajos existen o por el turismo que es tan difícil, es no, mayor. No, porque estos güeyes vendieron nuestros recursos. Bueno, el mayor nivel de ingreso al país es por remesas de las personas migrantes que se fueron a Estados Unidos a dar su trabajo y que regresan el recurso a sus familias, a los hogares. Entonces es muy importante para el país el ingreso. ¿Qué haría el país si no tuviera esas remesas? ¿Qué harían muchas familias sin esas remesas? ¿A cuánto llega? A 24 mil millones de dólares anuales. Entonces es muchísimo dinero el que ingresa al país por remesas. Pero de ellos es muy importante tu observación con respecto a la Constitución. La Ciudad de México es el cuarto lugar, ocupa el cuarto lugar actualmente, precisamente de los estados del país que tienen receptores de remesas. Entonces, pues qué importante es para la ciudad darle verdaderamente el nivel que corresponde al fenómeno migratorio. No solamente es atender a los que vienen o están de paso o están retornados o repatriados, dicen otros. Ahora, últimamente, llegan tres aviones de Estados Unidos a la Ciudad de México con 180 pasajeros a la semana, cada uno, con personas que vienen de retorno obligatorio, digamos así, por parte de las autoridades norteamericanas. Entonces, el repensar la ciudad significa que cuando se fueron, enviaron recursos a sus familias y que hoy que están aquí, el país tiene la obligación y la ciudad de darles empleo, de darles buena atención, de reconocerles la especialización, la profesionalización que hicieron, porque en Estados Unidos hay una certificación de trabajos y en la ciudad no lo hay, debería haberla, para todo tipo de empleos que sirvan aquí y que sirvan allá. Que sea una cosa binacional. Esa es una de las cosas que planteaban hoy, por ejemplo, en el foro. Qué importante es que a una persona que sabe hacer cultura de belleza, como le dicen, tengan una certificación aquí que le sirva allá, o que alguien que pueda hacer una fisioterapia como una empleo técnico calificado en la ciudad, también pudiera tener una calificación allá, o que la certificación de allá sirviera aquí, en fin, que tuviéramos esa compenetración, ese entendimiento, para que nosotros no rechazáramos de entrada las propuestas y los proyectos que están haciendo precisamente los conacionales que vienen con muchas ideas de Estados Unidos y que sería aprovechables, porque bien que aprovecha la ciudad y las familias y el gobierno de la ciudad, el que muchas familias en la ciudad estén siendo sostenidas y que no hayan problemas de violencia o de todas esas remesas que vienen de allá, o que haya estabilidad social, digamos así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas personas migrantes, paisanos que se van al otro lado a trabajar y regresan los recursos. En fin, yo pensaría en esa parte de la importancia de los recursos que regresan los paisanos que se van a Estados Unidos a trabajar. Que sería bien interesante que hubiera esa certificación. Uh-huh. Pero mientras esté Nuño, pues no certifica ni a los, no, bueno, ni a los de aquí. Los manda a reprimir. Pero tiene que ver con la Secretaría del Trabajo también. Tiene que ver con estas partes. No güey, José, diría. Pero bueno, lo podemos hacer en la Ciudad de México, ahora que usted es constituyente. Tenemos que hacer cosas, muchas cosas. Yo creo que... Mira, hay una cosa que planteaban hoy, y es una cosa que a la ciudad les beneficia. Dicen, ¿por qué no permite la Ciudad de México que nuestros familiares que están en Estados Unidos paguen los servicios de predial, de agua, en fin, directamente a la Ciudad de México? Y dije, eso lo voy a analizar y hay que ponerlo en práctica, porque bueno, con los avances tecnológicos que hay, bien que se pudiera hacer. Claro, las transferencias, y pudiera hacerse de manera directa. En fin, hubo planteamientos muy interesantes y sobre todo en el foro de hoy, muy constructivos. Pero sí vi dos cosas que les interesaban mucho. Uno, insisto, el derecho a la identidad. Y otro, independientemente de los derechos sociales, los derechos políticos. Sí plantearon, ¿no, Miguel Ángel? ¿Sí? El que haya una representatividad en la Asamblea Legislativa por parte de los migrantes, como lo hay en Estados Unidos por parte de México, americanos que están del otro lado, y que ha habido unos grandes líderes que tienen una representación, pues, de los mexicanos en el extranjero. Entonces, bueno, ese es otro planteamiento que ya les cayó a la cancha de los constituyentes y que empieza a tener, a llamar la atención ahí también. Fue muchas, sobre todo esto de la inclusión. Y si hay inclusión, como alguien decía, es que hay discriminación. Y si hay discriminación hacia los migrantes, todavía no todas las instancias tenemos en la mente la cuestión de que no debe haber discriminación hacia las personas migrantes. Ya no estoy hablando de los indígenas, estoy hablando hoy de las personas migrantes, porque de ahí hay una derivación para todo. Tú no tienes derecho a salud, tú no tienes derecho a educación, tú no tienes derecho a programas, tú no tienes derecho a proyectos productivos. ¿Por qué? Por la discriminación social, la discriminación de la sociedad capitalina, que también a veces es discriminatoria. No todo es miel sobre hojuelas. ¿También criminalización? Pues si hay, si no hay un reconocimiento de que una persona tiene un derecho a no tener documentos, y eso se criminaliza, eso es criminalización como lo veas. Entonces se persigue un crimen que no se ha cometido, y el único crimen es no tener un documento, no tener una credencial, no tener un acta de nacimiento, en fin. Eso se criminaliza, y eso no debe ser. Eso no debe ser. No debe existir en la ciudad. Si estamos hablando de una ciudad de vanguardia, si estamos hablando de una ciudad verdaderamente de izquierda, de libertades, ¿cómo vamos a permitir que se criminalice la migración? La migración no debe ser vista como un delito, debe ser visto como un proceso migratorio, como llegaron los aztecas aquí, como yo vine de San Luis Potosí, como otros que me están oyendo vienen de Michoacán, de aquí, de allá, como en Europa van de un lugar a otro, ¿no? Uh-huh. Y no les piden documentos, ni les piden, pasan y van y vienen porque son procesos migratorios. Es un proceso, ni siquiera es un fenómeno. Fíjate que es muy importante. Yo creo que uno de los trabajos importantísimos que tendrá que hacer el constituyente será, desde luego, plantearse que este será un documento de reforma social. Ah, una reforma social que tiene que ver con todo esto que hemos dicho, y que de todas maneras nos va a llevar a tratar de ser mejores y a ver hacia el futuro, porque eso es lo más importante que tenemos a la vista. Entonces, sí, claro, pero también habrá necesidad de sensibilizar a las autoridades. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de los derechos políticos, hasta donde yo tengo más o menos entendido, la Constitución General no lo permitiría, uh-huh, aquí en la ciudad ni en ninguna otra parte. Entonces, por más que se tratara de plantear eso como el derecho político, no creo, a menos que se modificara la Constitución General, que ese es otro trabajo y es otro proceso que yo creo que tendría que darse. Pero lo que sí se puede hacer es plantear la participación de todos los migrantes en una serie de decisiones que no tienen que ver con que tengan o no curul. Claro. Pero sí tienen palabras, sí tienen voz, y sí pueden influir y ser vinculantes en sus ideas hacia la gente que tiene en sus manos la posibilidad de hacer las leyes, ¿no te parece? Mira, lo principal es ponerlo en la mesa, y ya les tocará a ustedes, los constituyentes, tomar una decisión al respecto, pero yo quiero ser testigo de ese debate público en el cual le digan a un migrante, le den una salida, una alternativa. Sí te vamos a... O sea, la Constitución sí te protege para que te dé alguien, una institución, un documento que te reconozca el acta de nacimiento de otra nación aquí, que te reconozca un documento que no tenga apostilles ni lo demás, que sale recarísimo, que te reconozcan los estudios que hiciste fuera, aquí. O sea, hay muchas cosas que tenemos que ser más. Muchos países no lo reconocen sin ningún problema. ¿Por qué nosotros no podemos ser como otros países? No vamos a descubrir tampoco el hilo negro en muchas cosas. Oye, es hacer como nosotros mismos, que somos de pronto bien solidarios y bien, y bien abiertos. Yo creo que poca gente en el mundo es tan abierta y tan cariñosa con los que vienen como la gente de acá, ¿eh? Yo creo que es cuestión nada más de tratar de sacudirnos un poco lo que dicen los otros que atacan, por ejemplo, a los migrantes, uh-huh, para tratar de volver a lo nuestro, a decir sí. A nosotros sí, nosotros estamos de acuerdo con que vengan, nosotros estamos de acuerdo con que tengan trabajo, nosotros estamos de acuerdo en que sean partes de nosotros mismos, ¿no? Esa es la final de cuentas, la idea. Bueno, ¿y luego qué va a pasar? ¿Por qué ahí se quedó el foro? No, nosotros lo que se hizo fue hoy una cosa muy bonita que planteó la sociedad civil, hacer grupos de trabajo porque les entregaron a los constituyentes precisamente cada una de las propuestas, que fueron muchas, varios, un documento rico, y que hicieron una suerte de resumen de cada una de las mesas, y les van a dar seguimiento. Se encabezó el trabajo el padre Solalinde, el propio Marcos, en fin, muchos compañeras y compañeros que quedaron precisamente incluidos en las mesas de seguimiento para pues seguirles tocando la puerta a los constituyentes, de manera que si hagan caso, sino de todas, de muchos de los planteamientos que se han quedado plasmados el día de hoy en el foro. No los van a dejar, como bien dijo Lolkin, no los van a dejar en paz, los van a seguir requiriendo para que se cumplan algunas de las cuestiones que son demandas históricas precisamente de los líderes migrantes en la Ciudad de México. Sí, yo creo que no lo vamos a dejar. No solamente allá, sino aquí también yo te pido en el programa que tengamos la idea constante de informar sobre cómo viene la cuestión migratoria, porque no podemos cerrar los ojos frente a una cosa como esta, ¿no? Si se cierran los ojos, sí puede haber cuestiones de ingobernabilidad que afectarán no solamente al gobierno, que eso es lo de menos, no, que afectarán a las diferentes clases empresarial, a la clase económica, etcétera, porque ¿qué se va a hacer con tal número de personas que vienen de otros, de otras ciudades, de otros países? Entonces es un proceso, hay que estudiarlo, hay que analizarlo y ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, no, vamos a ir rápidamente a un corte, vamos a regresar para practicar, para leer nuestras llamadas, porque acuérdense que lo más importante de este programa es su voz. Vamos a hablar con ustedes por lo que ustedes nos están diciendo y desde luego vamos a pedirle a Rosicela que culmine el programa con las ideas que hoy recogieron desde luego en el foro el que ella coordinó. Entonces vamos a el corte y regresamos. Marianita, 5536-8989, todavía hay tiempo para que nos llame. Y la sin costo 01-850-52688. Gracias por seguir con nosotros. Ya sabe usted que aquí vamos a tener siempre abiertos los micrófonos para poder dar a conocer a los demás las ideas que ustedes tienen. Es importantísimo porque, insisto, desde aquí medimos solidaridad, desde aquí medimos reflexión, desde aquí medimos lo que ustedes están pensando y lo que realmente ustedes nos dicen que es lo que tenemos que hacer. Por eso, de alguna manera, yo decía, esta ciudad que votó por la izquierda nos obliga, desde luego, a no pensar en otra cosa más que no perder el rumbo que nos marca usted con su voto. Mariana. Nos llamó Everardo López, y él desde Coyoacán, y él opina, dice, Everardo, ahora resulta que las abominables feministas, así las llama Everardo, quieren implementar las penas para el llamado hostigamiento sexual cuando ni siquiera queda claro en qué consiste dicha práctica. Te pregunta qué opinas al respecto. Hijo, largo será el tema para que podamos platicar sobre esto. Yo creo que aquel que acosa, aquel que obliga, aquel que fuerza, no tiene madre. Así es que, entonces, ya platicaremos del asunto tan bonita que es la conquista, bien platicadita, porque tienes que hacer estas cosas. En fin, pero bueno, platicaremos ya un poco más serio en el asunto. Claudia López, del Estado de México, dice: los de los ojos rasgados son los que nos discriminan y explotan. El tema de hoy no es, en realidad, tan relevante como otros que hay que tocar. A todos los migrantes les va bien, pero los nacionales no. A todos les va bien y no igual de jodido. ¿Sabe cuál es la bronca, doña Claudia? Precisamente esa. Ellos podrán no tratarnos bien a nosotros, pero yo creo que la obligación nuestra no es ser como ellos, sino ser como nosotros y tratar de ser solidarios con ellos. Creo que esa es la idea. Alejandro Márquez, de San José de la Escalera, dice que sobre la importancia de los recursos de las remesas, observemos que ese dinero es producto del trabajo de una persona que no genera riqueza en su propio país. Digamos que por cada 1,000 pesos que envió un migrante a México, él produjo 500 de riqueza en Estados Unidos, y eso acelera el proceso de migración. Es decir, la riqueza en Estados Unidos no se genera en México. Sí, eso es absolutamente cierto, pero también lo cierto es que tanto lo necesitamos. Y otro, déjeme decirle, que tanto nos han quitado y nos han explotado estos señores, apenas vamos a compensar la cosa, ¿no? La mitad del territorio nacional, para empezar, de Santa Ana, ¿no? Y el petróleo, sí, claro. El nombre, si empezamos a contar, no terminamos, ¿no? Pero en fin, dice el arquitecto Fernando Almanza, en realidad, desde su perspectiva de ciencias exactas, todo fenómeno es un proceso. ¿Sí? Alejandro Vázquez, Manuel Munguía, de Iztapalapa, gracias por sus saludos, don Manuel. Dice que lo que no se puede pagar con disculpas y lágrimas de cocodrilo es la violencia y muerte a la que han sometido al pueblo, a sus mentores, a sus niños, a sus jóvenes y a sus periodistas, que son asesinados en Veracruz, incrementando una cuenta especial como la de más de 80 millones de mexicanos pobres que han sido engañados por una administración autoritaria y fascista, la que ya se le pasó la mano, y con Nochixtlán. Si seguimos permitiendo esto, nos dice don Manuel Munguía, esto va a acabar en un desaguisado, pues los neoliberales están acostumbrados a la impunidad. Muy bien, la señora Cárdenas de Naucalpan. Señora Cárdenas, como siempre, un abrazo y un beso. Gracias por sus saludos. Y dice, le quitaron el micrófono en Argentina, haciendo patente el repudio internacional desde la ONU, que ha solicitado no tortura, porque por lo que insiste, hoy que quitar a Peña de inmediato, porque por una persona con principios, escolaridad y autoridad moral, y no del PRIAN ni sus cómplices. Sí, mire, lo de Canadá y luego lo de Argentina fue vergonzoso. Este grito de criminal que se le dio en ambos lugares, y muy significativamente en Argentina, en la Plaza de las Madres de Mayo, yo creo que es verdaderamente interesante. Ya hablaremos de eso. El ingeniero Sergio Ramos de Milpalta dice, ¿es acaso mentira que indígena significa haber nacido en cierto lugar? Ejemplo, la reina Isabel de Inglaterra es indígena de Inglaterra porque ahí nació, sin embargo las personas han transformado este término en una maldición. ¡Qué pena! Sí. Rubén Pinto de Catepec dice, lo que vamos a sufrir por los aumentos a la luz, el agua, gasolina, se refiere a Peña Nieto y a su banda de ladrones en enfermedades. Por mentiroso, dice. Fíjese que tengo la idea, no me haga mucho caso, pero tengo la idea de que el gobierno del Distrito Federal va a hacer una condonación de las deudas del agua y del precio del agua o algo así, y que lo va a anunciar dentro de muy poco. Esto va a ser para, creo que las 16 o 15 delegaciones. Va a ser una cosa muy interesante. Y antes de que lo digan ellos, a lo mejor no lo saben decir como es costumbre, pero bueno, yo creo que aquí sí es una idea muy clara de tratar de ser solidarios con lo que está pasando en nuestra economía. Es decir, a ver, aumenta la gasolina, el peso se devalúa de manera bestial, entonces vale menos nuestro peso, tenemos que pagar más por un servicio tan importante como la gasolina, que trae aumentos de todas maneras. La luz, tiene razón Rosicela, tiene que haber una salida. Si esto es un escape, bienvenido. Si se trata de una cuestión política, ni modo, aceptémoslo porque nos va a ir bien. Mariana. Gabriel Campos de Benito Juárez dice que con qué derecho y a quién le pidió permiso si estamos en una nación en estado de sitio. Sin previo aviso se va de vacaciones el estadista Salinas Peña Nieto Televisa. ¿Nos irá a responder cuando llegue? ¿Por qué el galón de gasolina en Estados Unidos Pemex lo vende a $9 y aquí el litro a 14? ¿Por qué el flamante líder del PRI que estuvo en la CFE tuvo deudas impagables? Gracias a la familia Servín, muchas gracias por sus conceptos. Luis Mayo de Tláhuac dice, muchas gracias también. dice que la invitada está muy comprometida con los derechos del migrante. Ojalá esto se vea reflejado en la Constitución. ¿De eso se trata? Angélica Hidalgo de Copilco dice, queremos que en la nueva Constitución la movilidad humana sea un derecho, y le manda muchos saludos a nuestra invitada. Omar de Cuauhtémoc. Gracias. Nos dice que qué bueno que está haciendo esto en la ciudad por los migrantes. Gracias, don Omar. Rosicela, tenemos un minuto. Solamente decir que no obstante que la movilidad humana es un proceso social, como decíamos, común a todos los países del mundo, aún persiste la discriminación y la xenofobia como actitudes que vulneran los derechos y la dignidad de las personas migrantes, huéspedes y sus familias. Nosotros queremos seguir siendo en esa Constitución una ciudad con vocación hospitalaria e intercultural, enriquecida con las aportaciones precisamente de los migrantes procedentes de todas las regiones del mundo: chilenos, españoles, chinos, coreanos, irlandeses, egipcios, libaneses, sudafricanos, ganeses. Hoy por hoy somos una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Eso quería decir. Pues también esperamos a los oaxaqueños, a los michoacanos, a los guerrerenses y desde luego a los yucatecos, que ya los que vienen por aquí constantemente. Bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, gracias Mariana, gracias a usted. Gracias, Rosicela. Muchas felicidades por el programa, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Como siempre, hoy 2 de agosto del 16, Humberto Sánchez Castrejón condujo la nave. Adriana Castellanos estuvo en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción. Síganos en arroba discrepancias RU en altas. Como siempre, yo le pido que si este programa, lo que se dijo aquí, le ha servido de algo, por favor reflexione, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Pero si no tiene ganas de pensar, cámbiele. Si tiene chance, la democracia le da permiso para que en Televisa o en Radio Fórmula le destrocen la voluntad. Hasta la próxima. Gracias.